James Brown, Malcolm X y las Panteras Negras se toman Radio C. Los hijos de Shaft, Hernán Melgarejo y Pablo Álvarez nos traen lo mejor de la música negra en La Llave del Soul, en Radio C. Hola, bienvenidos todos a La Llave de Sol, tu programa de música afroamericana acá en Radio UC. Mi nombre es Hernán Melgarejo y estaré este semestre acompañándolos y haciendo un recorrido por toda la música negra, harto funk, soul, blues y todos los derivados que nos dejaron nuestros ancestros afroamericanos que han tenido una influencia en toda la música. Me acompañaría Palalo Álvarez, pero no pudo estar en este capítulo, así que le mandamos saludos. Está en los confines de la tierra haciendo otras cosas, porque Palalo, además de conductor, es un tipo bastante ocupado. Así que no estará en este capítulo, pero desde el segundo en adelante tendremos a las dos voces de La Llave de Soul, tal como la temporada pasada, acompañándolos y compartiendo esta música que nos gusta tanto. Tendremos una temporada extra larga, a diferencia de la pasada, durará una hora, tendremos hartos invitados y hoy día tendremos a una especial persona que vendrá al programa, que es Nano Concha, el bajista de Los Ángeles Negros, que nos estará hablando de cómo introdujo el funk en Chile a través de su banda Los Mínimas. Y para partir este programa, para no dar más preámbulos y iniciarnos de inmediato con la música funk y soul que a todos nos gusta, vamos a partir con una canción de Aretha Franklin, la reina del soul, que no estuvo la temporada pasada. Entonces, para saldar una deuda, siempre en todos los capítulos decíamos, bueno, ya no tiremos ahora a Aretha Franklin porque igual la vamos a poner en el capítulo siguiente. Y así fueron pasando toda la temporada y nos llegamos al final de la temporada. Nos dimos cuenta que Aretha Franklin no había estado en La Llave de Soul, así que vamos a inaugurar La Llave de Soul del segundo semestre con Rock Steady de Aretha Franklin, una canción de 1971, aparecía en el álbum Young, Gifted and Black. Suena Aretha Franklin en La Llave de Soul. Your hips with a feeling from side to side. Sit yourself down in your car. estamos de vuelta en este primer capítulo de la nueva temporada de La Llave de Soul, y acabamos de escuchar a Aretha Franklin con Rock Steady, una verdadera deuda que acabamos de saldar como programa, ya que en la temporada pasada no habíamos puesto a la que es considerada por muchos la reina del soul, ampliando cada vez más cupos la monarquía musical que hay, porque todos son reyes, el rey del pop, el rey del rock. Hay cuantas reinas del soul, reyes del soul, Otis Redding, también se habla de Diana Ross como reina, pero los méritos de Aretha Franklin y su voz, ese soprano que llega tan alto como nadie podría llegar, en verdad, cantando ni siquiera en la ducha, que le hicieron ganar tantos Grammys. Y a sus 71 años está presentando ya cada vez más problemas de salud, así que aprovechamos de, si nos está escuchando, de mandarle saludos y una buena recuperación a Aretha Franklin, que como decimos ha estado un poco delicada de salud. Sin embargo, no se sabe muy bien qué tiene, ha cancelado algunos conciertos. Recordemos el 2010 también se cayó una escalera, se quebró unas costillas, pero está ahí fuerte como una roca, como decía la canción anterior, Rock Steady. Y a continuación lo que tenemos es un hombre que estuvo hace poco en Chile. Voy a hacer antes de eso una pequeña infidencia, un backstage de La Llave de Sol, porque cuando hacíamos la pauta ayer, Palalo Álvarez insistía mucho en que debíamos poner a esta persona, a este tecladista yacero. Incluso desde el primer día en que pensamos hacer La Llave de Sol, Palalo decía, no, tiene que estar Herbie Hancock, que tenemos que buscar alguna excusa para ponerlo. Y se dio que hizo el concierto el 14 de agosto, y se dio la excusa perfecta para abrir la temporada recordando un poco el concierto. La cosa es que Palalo no está en estos momentos para hablar de lo que siempre había querido hablar, pero le mandamos un saludo porque él fue, bueno, yo también fui, pero fue un buen concierto, un gran concierto, y vamos a recordar una de las canciones que quedaron en la memoria todos los que estuvimos ahí ese 14 de agosto con Herbie Hancock, este jazzista de 73 años ya, que se mantiene muy firme ante el paso del tiempo. No se ha notado ningún deterioro mayor en sus capacidades musicales, y está en el podio de los grandes compositores y instrumentistas del jazz. En el concierto tocó teclado, piano, incluso llegó a tocar guitar al estilo ráfaga, esas guitarras en forma de teclado, o sea, teclado en forma de guitarra, y también llevó a Zakir Hussain, para sorpresa de muchos, quien es considerado como el mejor percusionista de tabla del mundo, y el tipo tocó un solo de 10 minutos y estaba todo el teatro Caupolicán callado en esos momentos. Ahora vamos a escuchar esta canción que tocó en el concierto Herbie Hancock, en una versión muy especial llamada Watermelon Man. Vamos a escuchar, dedicada a Palalo Álvarez, Herbie Hancock y su versión de Watermelon Man en La Llave de Sol. Thank you. Volvemos a la llave de Soul. Primero escuchábamos a Herbie Hancock con Watermelon Man en una reversión de esta canción que grabó originalmente en 1962, y recordando un poco a Palalo Álvarez y al concierto que tanto lo impresionó ese 14 de agosto, y en el que también estuvimos muchos viendo a este gran rey del jazz, ya que estamos haciendo monarquía hoy día. Y después escuchamos Freedom de Jimi Hendrix, porque un día como hoy, el 26 de agosto del año 1970, Jimi Hendrix hizo su último concierto en el festival Isla of Wight y murió el 23 días después, de hecho el 18 de septiembre de 1970 en Londres, celebrando el 18, murió de una sobredosis de drogas y chicha. Bueno, vamos a pasar a continuación a hablar de otra fecha, otra efeméride que sucede dentro de estos días. Sucede un poco después, el 29 de agosto de 1958 nace Michael Jackson, el rey del pop. Este es un capítulo dedicado exclusivamente a reyes y reinas. Antes teníamos al rey de la guitarra. Su madre, Catherine Esther Scrooge, era una devota testigo de Jehová, y su padre, Joseph Walter Joe Jackson, trabajaba en una fábrica y cantaba en un conjunto musical llamado The Falcons. Michael tuvo tres hermanas, Latoya, Janet y Revy, seis hermanos, y con algunos de ellos los que formarían The Jackson 5. Nació en Indiana, y la cosa es que Michael Jackson, desde muy chico empezó a cantar, y con sus hermanos era abusado por su padre, lo golpeaba, pero además de eso, pero tenía una gran voz que logró cautivar a la gente de esa época, y el que lo convirtió finalmente en rey del pop. En 1969 lanzó su sencillo I Want You Back junto a los Jackson 5, y la canción que vamos a escuchar a continuación es una canción de Smokey Robinson, que trabajaba en Motown Records, que era el sello donde estuvo Michael Jackson, inició su carrera. Who's Loving You es esta canción que cantó, además se han hecho varias versiones de este clásico, pero fue una de las primeras en que se logra notar el talento que tenía Michael Jackson al cantar, y que lo hizo sobresalir de sus hermanos. Vamos a escuchar entonces Who's Loving You de Michael Jackson en La Llave de Soul. Estamos de vuelta en La Llave de Soul. Anteriormente escuchábamos a Who's Loving You del pequeño Michael Jackson, que nació un 29 de agosto, y lo estamos recordando esta semana. Y alguien muy relacionado a Michael Jackson para cerrar este primer bloque del programa que teníamos preparado es Diana Ross, quien incluso lo apadrinó, lo amadrinó cuando él era niño. Vivió incluso un mes Michael Jackson con Diana Ross, y Michael Jackson incluso compuso una canción para ella y la nombró en su testamento como la madre sustituta de sus hijos en caso de que Katherine Jackson, la madre biológica de Michael Jackson, falleciera. De hecho, ahora están en conflictos legales por eso. Y vamos a escuchar el single de 1980, Upside Down, de Diana Ross, para cerrar este primer bloque de La Llave Soul. Y a continuación volveremos con un invitado estelar, Nano Concha, que nos acompañará en el segundo bloque. Suena Upside Down en La Llave Soul. Round and round you're turning. I say to be respectfully upside down you're turning. escuchábamos Upside Down de Diana Ross, y ahora nos vamos a comerciales porque a la vuelta tendremos a un gran invitado, Nano Concha, el bajista histórico de Los Ángeles Negros, en La Llave de Sol. No sé. Jefe, necesito su ayuda, de su consejo. No sé qué película puedo ver. ¿Puedes ver algo sobre un hombre con mucho poder, de mafiosos, con disparos y traiciones? Sí, esas son buenas. 5, 6, 7, 8. Cuando quieras saber de cine, aprende de los mejores. Escucha Sinestesia todos los miércoles a las 12 a través de RadioC.cl y el 660 AM. Y estamos de vuelta en La Llave de Soul con el primer invitado de esta temporada, el verdadero padre del funk y el soul chileno. Qué Florcita Motúa, qué de Quirusa, para algunos el funk empezó en los 80, en los 70, pero nadie sabía que a fines de los 60 en Chile, Nano Concha, el bajista y arreglador histórico de Los Ángeles Negros, trajo a Chile por primera vez el sonido del soul y el funk, y lo plasmó en grabaciones y además formó una banda paralela llamada Los Minimás, y sacó en 1970 el disco Lolita en la Playa. Algunas de sus canciones las vamos a revisar hoy día para que se den cuenta de la calidad instrumental y cómo en Chile se hacía soul en la época en que Estados Unidos estaba el soul en boga y se está recién definiendo en ese país. Para hablar de eso nos acompaña, como había dicho antes, Nano Concha. ¿Cómo estás, Nano? ¿Qué tal, Hernán? Muchísimo gusto, un placer poder estar en este grato programa, La Llave del Soul. Muchas gracias, Nano. ¿Te consideras tú el padre del soul de una? Es como mucho. La verdad que para mí el padre del soul, no sé. O sea, el padre del soul chileno. Pero siempre fue James Brown y claro, mi respeto. Pero en Chile. Bueno, sí, fuimos los primeros en grabar esa onda aquí en Chile. Debido a que veníamos con Lucho Ortiz y Jorge González, tres de Los Ángeles Negros, que en aquellos años veníamos llegando de Canadá, y tuvimos la ocasión de ver a muchos grupos tocando esta onda y empezamos a imprimirnos de ella. Y bueno, cuando regresamos a Chile, realmente hicimos las primeras grabaciones aquí en esa onda. ¿Cómo se da en Canadá? ¿Los veían a grupos en clubs? ¿Y qué estaban haciendo allá? Tengo entendido que eran parte de un grupo de acompañamiento, pero ¿cómo anotaban las formas de tocar? ¿Me leía por ahí también? A ver, mira, esto nació en realidad, nosotros llegamos a México el año 67, y por ahí en un pequeño nightclub había un grupo de negros neoyorquinos que estaban haciendo esta onda. El que descubrió esto en realidad fue Lucho Ortiz. Fue invitado a un lugar de esto y llegó contándome que había escuchado una onda, pero súper rara para esa época, para nosotros por lo menos, muy, muy rara. Entonces me invitó, fuimos juntos y Lucho comenzó en una servilleta a escribir las figuraciones que hacía la batería. Yo en realidad, cuando escuché esto, me pareció sumamente raro y no lo capté de inmediato, porque el tipo de síncopa que usaban era imposible de memorizar. Entonces, como yo no escribía música en aquel tiempo, esto me indujo, una vez que Lucho me dijo, mira, esto se escribe así, las figuraciones son estas, etcétera. Eso me indujo a tener que aprender obligadamente música, o sea, no hubo otra fórmula de oído, imposible poder tocar esa música porque, a ver, si bien es cierto que de repente se usa un patrón, a lo mejor con alguna frase, la verdad es que siempre el funk y el soul es un poco improvisado, o sea, se usa una figuración pero se va variando, es como un poco como el jazz, pero onda más, un poquito más bailable, entonces es difícil poder memorizar algo que solamente hay que sentirlo. Claro, ¿y cómo fue? Porque ustedes llegan a Chile después de ese viaje iniciático, por así decirlo, a México y Canadá, pero ustedes llegaron totalmente descolgados en el fondo de lo que se está haciendo acá, en el sentido de que no sé si llegaba mucho soul, no sé si era muy conocido el soul en Chile, entonces llegaron con algo totalmente nuevo. ¿Cómo empiezan a imprimirlo y hacer de que la gente empiece a captar el gusto por esta música? Claro, nosotros descubrimos a James Brown en México, estando en México. Él, James Brown, ya era conocido ahí y no había muchos grupos que tocaran esa onda, pero sí se le da una importancia ya a este tipo de música. Entonces, cuando regresamos nosotros a Canadá, a mí se me ocurrió escribir algo, una canción, para tratar de no de imponer, sino que de poder ofrecer esta alternativa musical. Y afortunadamente la canción que yo hice la grabó Gloria Aguirre, y tuve la ocasión de hacer mi primer arreglo musical ahí, bueno, con una serie de detalles. A lo mejor no logré totalmente el sonido porque la primera experiencia siempre hay detalles, ¿no? Pero la onda estaba ahí y esa grabación quedó plasmada. Costó un poquito hacerla porque, no teníamos la tecnología de sonido como para... Mientras los norteamericanos estaban grabando en multitrack, nosotros aquí grabábamos directo, incluso en monofónico. Entonces esa grabación de Gloria Aguirre fue monofónica y nos costó bastante convencer al ingeniero de sonido los planos que tenía que darle al bajo y al bombo, porque era una cosa diferente. Entonces ahí estuvo la complicación, sobre todo la parte técnica. Claro, nosotros en la temporada pasada tuvimos sonando esa canción de Gloria Aguirre, y ahora queríamos escuchar el primer single de el grupo que armarían después, que ya vamos a profundizar más de eso, que son los Minimás, que puede ser ya el primer grupo propiamente soul de la historia de Chile. Y vamos a escuchar el primer single llamado Mi Dulce Lolita. Grabado en 1970, ¿cierto? 1969, del 1969. Esto pegó en septiembre de 1969, estuvo en los primeros lugares. Bueno, entonces vamos a escuchar Mi Dulce Lolita de los Minimás aquí en La Llave Show. Thank you. conversamos con Nano Concha, el padre del soul chileno, digámoslo una vez más, junto a Luis Ortiz, quizá una paternidad compartida, y esta canción, Mi Dulce Lolita, el primer single de este grupo, Los Minimás, el primer grupo, esto sí se puede decir con propiedades, el primer grupo propiamente soul chileno. Cuéntanos un poco cuándo forman Los Minimás y cómo surge esta idea de que una música que era tan desconocida hasta ese momento en Chile, armar un grupo para interpretarla y hacer un disco. Bueno, después de grabar con Gloria Aguirre en Silencio, que funcionó bastante en la radio, se hizo una segunda tentativa con Carlos Alegría para el sello Philip, y grabamos un tema que se llama Cantando Olvido Mis Penas, también con ese tipo de arreglo. De ahí me nace la idea de formar esta agrupación, y le pedí al director artístico del sello a ver si me daba la chance de conformar una agrupación con unos 6-7 músicos, los cuales había que financiar. El sello tenía que financiar esto porque yo no tenía la posibilidad, bueno, en aquellos años no había mucho donde grabar demos, cosas así como es ahora, y era difícil juntar a esta gente para hacer un ensayo y poder grabarlo y mostrarle al sello. Entonces había que confiar en que solamente de confianza. Obviamente que en el sello Philip no me lo aceptaron, y caí en Emi Odeón con Jorge Ñate. Yo le estaba haciendo otros tipos de arreglos a la compañía con otros artistas, y él aceptó el desafío. Me dice, bueno, a ver, vamos a probar. Entonces probamos dos canciones solamente, Mi Dulce Lolita y creo que El Reverso fue un 2-3 Soul. Y cuando empezó a funcionar, obviamente que, te digo, la banda se formó en el estudio. Nosotros se escribieron los arreglos, conseguimos buenos instrumentos porque afortunadamente yo era muy amigo de Mauricio Santander, que era de un grupo de San Bernardo, La Sombra o Los Salvajes, y él tenía el farfisa con el Leslie y, bueno, y la guitarra. Él, de hecho, Mauricio Santander tocó en la grabación. Y toca la guitarra, toca el piano. Algunos temas, la mayoría de los temas eran de él, y hicimos unos arreglos ahí con él para hacerlos en coautoría. Y la verdad que Mauricio era un gran talento también que aportó muchísimo a esta banda. Bueno, la canción anterior que escuchamos, Mi Dulce Lolita, me contabas también que es un cover de una canción norteamericana y sin embargo funcionó en Chile durante mucho tiempo. Yo creo que se creía que era original de usted y quedó sin, no tiene nada que envidiarle pese a las dificultades técnicas al sonido norteamericano. Claro, lo que pasa es que esa canción nosotros en forma muy... digamos valiente le cambiamos el nombre porque se llama en Estados Unidos Soulful Strut, y nosotros le pusimos Mi Dulce Lolita pensando en las chiquillas, en las lolitas de, claro, de Chile. Ahora se podría hacer una reversión para que se llamara Mi Dulce Bienvenida o Mi Dulce Mi Dulce Guachita, sí, guachita como claro. para que sobrepasara el paso del tiempo, exacto, encajara para esta época. Claro, sí. La verdad es que sí, no tiene nada que envidiarle a la versión norteamericana, porque nosotros, si bien es cierto, copiamos toda la estructura del tema, en la parte solista pusimos un órgano con Leslie, y en la versión americana es solamente un piano. Entonces, y no, tampoco tiene los coros, eso que le pusimos nosotros apoyando un poco los arreglos, así que nos quedó una versión bastante original dentro de lo que cabe. ¿Y cuál fue la recepción de la canción? Tú me contabas que funcionó, pero llegó a ser estar en las listas o no en la radio. Estuvo en primer lugar. Esa canción estuvo en la mayoría de las radios en primer lugar. Y de hecho, a fin de año, a fines de 1969, Ricardo García, que era el jockey más popular de la época, en la revista Ritmo, que también fue una revista top en Chile en aquellos años, declaró ser el año de la Lolita y nos pusieron a nosotros Los Minimás como el mejor grupo chileno. Y curiosamente el grupo Los Ángeles Negros venía detrásito como el grupo más promisorio. Recordemos que ya estabas tú militando, por así decirlo, en Los Ángeles Negros en la época en que existían Los Minimás, ¿cierto? No, primero existieron Los Minimás. Ah, perfecto. Y después enseguida, un poquito, como un mes y medio que estábamos pegando, empezamos a funcionar también como Ángeles Negros, entonces llegamos a estar en tres grupos a la vez en ese minuto. Hoy había otra gente ya haciendo, cuando empiezan a pegar los minimás, se abrió el campo del soul en Chile, había más grupos haciendo lo mismo ya a fines de los 70, 60, no. O sea, a fines de los 60. No existía, ¿no? Igual, la verdad que no, costó un poquito ya, después del 72, 73 empezaron a aparecer. Estaba Combo Chingú. Exacto, e incluso Grupo Panal. Claro. Entonces empezaron otros grupos. Almandina, también. Claro, empezaron otros grupos, pero yo te digo, Hernán, que sinceramente no me di cuenta. Yo no me di cuenta porque a nosotros, a partir del año 70, vino la Furia Ángeles Negros y partimos al extranjero, entonces no pude captar qué es lo que estaba sonando en Chile en esa época. Bueno, también si uno ve, hace como una revisión quizá un poco forzada, también lo que hacía a fines de los 60, By Richard, por ejemplo, en el Astor, tiene como atisbo de soul, o en Cielo, en canciones así, también puede ser como... Bueno, Cielo la grabé yo. O sea, ah, perfecto, ahí está la ahí mano. Ahí está Lucho Ortiz. Lo que pasa es que nosotros, a ver, la historia anterior nuestra, yo empecé con los Ecos, ahí aprendí el bajo recién, y luego estuve con el maestro Miguel Zabaleta, porque estuvimos con los Red Juniors, Miguel Zabaleta y los Topsy, junto a Lucho Ortiz ahí, y luego estuvimos con la orquesta Carlos González. Nosotros participamos en muchas grabaciones con todos los artistas que tenía Camilo Fernández en aquella época, Sergio Nostroza. Entonces con Buddy Richard grabamos muchísimas canciones y ya le estábamos poniendo un poquito de onda, a pesar de que no sabíamos exactamente, porque la onda soul nosotros la empezamos el año 69 prácticamente. Ahí empezamos a tocar, pero y estas grabaciones, Cielo de Buddy Richard, la grabamos el año 66. Perfecto. Vamos a escuchar una canción también de este disco de Los Minimás, llamada 1-2-3 Soul. Después vamos a conversar un poco de eso y de cómo además el soul fue impregnándose en Los Ángeles Negros y las dificultades que hablábamos anteriormente, antes de que empezara la entrevista, de meter este sonido en una banda tan popular y reconocida por otro tipo de música también. Entonces vamos a escuchar 1-2-3 Soul de Los Minimás. Hablábamos con Nano Concha en La Llave de Soul. Volvemos a La Llave de Soul. Para los que se están recién integrando, conversamos con Nano Concha, el hombre que trajo el funk y el soul a Chile, y como habíamos hablado antes, en los segmentos anteriores, introdujo esta música en Gloria Aguirre, incluso en Buddy Richard, esos atisbos de soul que nosotros hablábamos, son producto de la mano de Nano Concha. Y esta banda, Los Minimas, la primera banda de soul y funk en Chile, que grabó un disco que estamos revisando en este programa. Pero, como nos contaba, nos adelantaba Nano, después cuando empieza la fiebre de Los Ángeles Negros, probablemente una de las bandas, o sea, no es probablemente, es una de las bandas más importantes de Chile, y no solo de Chile, sino que de Latinoamérica, ya empiezas un poco a alejarte de bueno, tienes que dejar un poco Los Minimas y tienes que empezar a introducir esta música soul, pero en una forma más sutil, en un formato que tiene más deudor del bolero que de James Brown. Si uno escucha a Los Ángeles Negros, ¿cómo te la ingeniaste para lograr eso? Y un sonido tan único, además, que es conocido. Uno sabe, cuando escucha un pedazo de Los Ángeles Negros, sabe que están sonando Los Ángeles Negros, en el fondo. Un sonido muy particular. Sí, bueno, fue un poco difícil, y porque indudablemente fue una mezcla de una onda muy romántica, en donde la parte armónica de Ángeles Negros es una base, se podría decir, de balada tradicional. Y sin embargo, el bajo y la batería siempre quisimos hacer un poquito más de rítmica dentro de esa onda media balada bolero. Y para eso, bueno, tratamos de obviamente de simplificarnos un poco y hacer ciertas, hasta donde podíamos, ciertas, digamos, ciertos apoyos un poco funky, porque indudablemente no nos podíamos arrancar, digamos, en forma desmedida a la atmósfera que se estaba creando, que era una atmósfera romántica. Sin embargo, en muchas de las grabaciones pudimos lograr, digamos, esa fusión, digamos, entre Minimas y Ángeles Negros, en el fondo, para lograr... Y en vivo sí que lo hacíamos en forma un poquito más exagerada, lo que le daba indudablemente bastante vida a esta balada romántica. De hecho, las primeras giras que hicimos nosotros en el año 70, donde prácticamente estuvimos 6 meses trabajando en giras en Argentina, todos los músicos se paraban al lado de la batería y el bajo a ver qué onda era esto, porque realmente para ellos era una cosa muy diferente a lo que hacían. ¿Y esto fue conversado al interior del grupo, o ustedes arrancaron un poco en los ensayos, o iban tratando de meterlo como por debajo, en el fondo? ¿O hubo sintonía también, tú me contabas, con llegó a haber sintonía también con la guitarra, con el Hammond, o ellos no lograban comprender un poco la...? Claro, era un poco difícil, porque las figuraciones que nosotros, bueno, dentro de los arreglos siempre hubo un poquito síncopa. Pero es la típica respuesta de un músico que no siente esa rítmica. Entonces, si uno analiza los solos de guitarra, está la intención, pero no está bien la figuración como debe ser. Lo mismo pasaba un poquito con el órgano, pero había intención, más que nada. Dentro del grupo, claro, se conversó, y el que se oponía más era Germain, el vocalista, obviamente, que no le gustaba para nada que hiciera un bolero tan distinto. Él quería algo más tradicional. Sin embargo, ganó nuestra propuesta, y yo creo que esa propuesta, lo digo modestamente, ha hecho que el grupo permanezca, digamos, en el sentido de que cuando uno escucha música de los años 70... Uno inmediatamente diferencia entre lo que se está haciendo ahora y lo que se hizo en aquella época. Se marca demasiado la forma de tocar. Sin embargo, con Ángeles Negros, no sé, da la impresión de que no es tanta la diferencia con el tipo de balada que se usa, claro, hoy día, debido a esas síncopas que todavía hasta el día de hoy se usan dentro de la balada. Claro, y también en esta lucha está entre, o sea, lucha, por así decirlo, esta convergencia entre bolero y funk y soul, está este sonido que, bueno, ha sido sampleado además por gente como Jay-Z, el hip-hopero, y cuántas canciones de, no sé si le llegan a ustedes regalías por eso, cuánto hip-hop ha ocupado Como Quisiera Decirte, por ejemplo. Sí, en varias bandas. Varias bandas, y bueno, eso es increíble, porque a mí me sorprende, porque ¿sabes qué? Porque yo te lo digo sinceramente, nosotros le copiamos a los gringos esto, ¿no es cierto? El soul y el funky vienen de allá, o sea, y no sé qué hicimos nosotros que ellos nos copien a nosotros, o sea, no, yo eso no lo entiendo. Claro. O sea, pasa por un filtro en el fondo que a lo mejor se chileniza y lo, la vez, gente allá lo... Pero usted, tú has estado harto tiempo afuera. ¿Le han dicho algún comentario respecto a eso, por ejemplo? No, sí lo sabemos perfectamente. O sea, a partir de los Beastie Boys, que fueron los primeros en tomar el Rey y Yo, lo tomaron como base rítmica en realidad, porque de ahí derivan, claro. Ellos de ahí derivan y hacen su propio tema. De ahí hay muchos otros grupos, Damian Marley y un montón de artistas que han, no sé por qué motivo han tomado nuestra música, pero no la parte cantada, sino que la parte más bien ya sea arreglo o ritmo. Perfecto, vamos a escuchar la última canción de este programa, será la canción Lola, también de Los Minimás. Y para empezar a despedir un poco este programa con Nano Concha, que nos contó cómo llegó el soul a Chile, vamos a ver si alcanzamos a conversar un poco a la vuelta de esta canción, pero suena ahora Lola en La Llave de Soul. De vuelta en La Llave de Sol, pero se nos está acabando el tiempo. Tuvimos una grata conversación con Nano Concha. Van a haber fechas de Los Ángeles Caídos pronto. Los Ángeles Clásicos pronto, para avisar, pasar el dato. Por ahora no. En Chile no estamos saliendo al extranjero normalmente y por ahora no hay nada a la vista en Chile, pero seguramente para fin de año yo creo que vamos a hacer algunas presentaciones por acá, si Dios quiere. Claro, pero acá también hay un material de Los Ángeles clásico, se puede buscar por YouTube para que se escuche un poco los nuevos arreglos, un poco la nueva... Sí, exacto. Hemos hecho varias presentaciones aquí en Chile en los casinos, y giras de casino le llamamos nosotros porque... Y donde hemos hecho nuestros conciertos y están en YouTube justamente, hay que buscarlo, Los Ángeles Clásicos en vivo, y hay varias canciones que se subieron y han tenido bastante aceptación ahí. Perfecto, bueno, esta fue nuestra conversación con Nano Concha. Nosotros nos volveremos a encontrar la próxima semana con un nuevo invitado y además conversando de soul y funk, la música que a todos nos gusta aquí en La Llave de Soul. Mi nombre es Hernán Melgarejo y despido este programa. Muy buenas tardes y adiós. Luego de un recorrido por la música y la historia afroamericana, Hernán Melgarejo y Pablo Álvarez dejan el estudio. Esto fue La Llave del Soul en Radio C.cl.